Compañero. ¿Cómo va? Buenos días. Bueno, sí, ahora estamos hablando con una vecina de Uspallata, ¿cómo le va? Buen día, ¿su nombre? Buen día, Betty es mi nombre. Bueno, Betty, ¿cómo ve usted el trabajo que ha hecho el hospital o que hace el hospital en tanto hoy con, están de paro, ¿no? Y en tanto el barrio, ¿cómo la ve usted? Y en realidad el esfuerzo que hacen es loable, porque trabajan, sabemos, con muy pocos recursos, con un sueldo que es miserable. Honestamente, no sé cómo hace el personal para trabajar en esas condiciones. Sé que hacen todo lo posible, pero bueno, obviamente no alcanza, la población no le alcanza, más allá de toda la intención, la buena intención que tiene el personal de atender, pero sin recursos es muy difícil. Más teniendo en cuenta que este es el único hospital en por lo menos 130, 150 kilómetros a la redonda. No hay otro hospital. Conseguir un turno en Mendoza es dificilísimo, teniendo en cuenta también que los hospitales de Mendoza están colapsados. Entonces, trasladarse para allá, para la gente, es realmente un infierno. Es muy difícil, la gente se termina enfermando a veces del estrés que le provoca pedir turno, no conseguir, conseguir el dinero para el viaje. Es muy difícil para el pueblo uspallatino también esta situación. El hospital es muy, muy, muy necesario. Pero entendemos que no tiene que ver con la gente que trabaja en el hospital lo que está sucediendo, sino que ya, bueno, trasciende, ya tendría que el gobierno ocuparse de atender los reclamos del personal. Justamente una de las cosas que hablábamos recién con una doctora y con enfermeras que trabajan ahí, es el tema que cuando se jubila la gente no renuevan los cargos. Entonces cada vez más difícil conseguir un turno de especialidades, no sé, traumatología, por ejemplo, que me ocurre. Y sucede que cuando se jubila esta persona, contratan a alguien que por ese sueldo no le conviene venir a laburar. Sí, sabemos que es así. Sí, y es inentendible, o sea, no le encontramos la explicación, a ver, ¿por qué le importamos tan poco al gobierno? ¿Cómo es posible que, insisto en esto, ¿no?, que es el único hospital en muchísimos kilómetros a la redonda, tenés una ruta internacional con muchísimo tránsito? Ahí quería llegar, por eso dije traumatología. Muchos accidentes ocurren acá, sí. Y no es solamente el hospital el que acude a ayudar a la gente que se accidenta, la comunidad también. También la comunidad, también los bomberos de Uspallata, y que también no sé, que no tienen todo el apoyo que se les podría brindar. Entonces, eso sí, es muy, muy difícil. ¿Y cómo? Porque sé que usted integra una asamblea que es por el agua. Sí. La voy a llevar para otro lado, pero le dije que iba a hacer de a poquito. Me gusta ese lado. Sí, bueno, ¿cómo la ven? ¿Cómo es la lucha por el agua, particularmente aquí? Y la lucha por el agua es intensa, muy dura. Si bien acá decimos, bueno, estamos cerca del río y todo, pero Uspallata, sé que todo el proceso de agua potable y demás viene de un solo glaciar, no es, si bien hay arroyos y demás, están como más alejados del pueblo. Y bueno, y los glaciares están cerca de donde está el Cerro San Jorge, que es donde está el proyecto minero que ya hace años que venimos resistiendo, no solo Uspallata, Mendoza, Argentina en general, ¿no? Y la lucha es intensa, permanente, y va a ser para toda la vida. Sabemos que ellos van a seguir insistiendo y nosotros nos vamos a seguir oponiendo, y por supuesto vamos a ganar nosotros. Sí, claramente, y se demuestra día a día esto, más allá de los embates, y digo embates en tanto la Municipalidad de Las Heras, ¿cómo se pronuncia? No, la Municipalidad de Las Heras, A ver, el intendente en campaña, por supuesto, se pronunciaba en contra, todo el Consejo Deliberante de las Heras votó una ordenanza prohibiendo la mega minería en las Heras y fue vetada por el intendente. Entonces, de la boca para afuera, Daniel creo que es Orozco. De la boca para afuera, dice, son todos cuidadores del medio, defensores del agua y del medio ambiente, pero a la hora de, bueno, de ir a pararse frente a los que hay que pararse, es como que no están presentes. En los momentos de lucha acá, de corte de ruta, como fue en el 2019, la verdad que no, los referentes del municipio acá en el pueblo, no se presentó ninguno. Sí, porque pasa que siguen un lineamiento político, ¿no? Una bajada de línea. Tal cual. Y no es solamente de este partido que está hoy gobernando. No es solo este, porque inclusive había referentes que hoy, que de los que del gobierno actual, que en el 2008, 2010, 2015, estaban... ¿Con Miranda? No. Digo, los que están hoy con Orozco, sí. O sea, del Partido Radical, anteriormente cuando gobernaba Miranda... Sí, estaban conmigo. Estaban con nosotros, estaban en la lucha antiminera, eran antimineros. ¿Y ahora? Y ahora, de repente, viste, como que parece que la minería no es tan mala como la veían en el 2015. ¿Y qué opina? Si está la asamblea es porque hay apoyo popular, eso lo sabemos. Pero ¿qué recepción hay con respecto a la puja política de la megaminería aquí? No, acá en el 2010 se hizo la audiencia pública y el 75% de las personas, si bien había gente de otros lugares, de que no éramos todos de acá de Uspallata, pero tiene que haber habido un 50% de esos 75 en total que eran de acá del pueblo y se pronunció en contra. O sea, acá las marchas son multitudinarias cuando aprieta el zapato. Digamos. En aquel momento, cuando en el 2019 salió muchísima gente a la calle y hay muchísima gente, si vos recorres negocios, casas con cartelitos, papelitos pegados de no a la minería, sí al área natural protegida. El pueblo, la mayoría de la gente no quiere la minería. Claro, bueno, gracias. Agradecerle mucho la data que nos está dando. Yo no sé si quiera comunicar algo más, si está escapando algo. No, yo te agradezco a vos por este trabajo que estás haciendo y relacionar el tema, porque por ahí la gente que está a favor de la minería, como que a los que estamos en contra nos tildan de hipócritas, por ejemplo, porque dice que la minería, cuando algún familiar o nosotros mismos estamos enfermos, acudimos al hospital, usamos productos o aparatos que gracias a la minería existen. Y en nuestro país, yo no sé desde qué año, en Catamarca hay minería, hay en San Juan, y sin embargo sigue siendo tan deficiente, ¿no? La salud, la atención, o sea, para hacerte una resonancia tenés que esperar turnos, hay gente que tiene que, como no tiene hora social, a las 2, 3 de la mañana consigue un turno porque se lo hacen gratis. Entonces, si fuera verdad lo que están diciendo, tendríamos realmente que ser los primeros en tecnología de salud. Y he sabido también que, bueno, que en los lugares donde hay minería metalífera a cielo abierto, las enfermedades diversas y muy, muy graves han aumentado. El cáncer, enfermedad respiratoria, bueno, bebés con malformaciones, y no tenemos un buen sistema de salud. Pero por otro lado, viste, esa es el negocio, digo, ¿no? Que si la minería contamina y enferma. Y después, según ellos mismos te venden el tratamiento. Es un negocio redondo el que tienen, ¿no? Pero, bueno, acá seguimos firmes, oponiéndonos diciendo sí a la vida y al medio ambiente y al agua pura. Bueno, muchísimas gracias, Beth. Gracias a ustedes. Un abrazo. Bueno, ahí estábamos hablando con una vecina de Uspallata, bueno, que hizo un paneo inmenso en tanto la salud y en tanto el agua, la lucha del agua, que bueno, ahí está, una vez más, ¿viste? La población dando la opinión en tanto la megaminería, que los políticos que se dejan untar no creen que tener la razón y están claramente equivocados. Totalmente, compañero. Bueno, vamos cerrando el colectivo, esta cobertura, bueno, muy muy necesaria, importante, que ha realizado ahí La Mosquitera en conocer esta realidad bien de cerquita lo que se está vivenciando ahí en el hospital de